tal, hermanas, hermanos? ¿Cómo están? Se habla Alejandro Andrada, el hermano Alejandro. Esta semana continuamos con el estudio del libro de Deuteronomio. Y vamos con el tramo que va del 7:12 al 11:25. Algunos subtítulos que podemos encontrar como temas que se abordan son las bendiciones de la obediencia, la buena tierra que Dios promete, la advertencia de no olvidarse de Dios, la destrucción de las naciones de Canaán, la rebelión del pueblo de Israel en Horeb cuando adoraron al becerro de oro, la confirmación del pacto eterno de Dios, las exigencias de Dios, la grandeza de Dios y las bendiciones de guardar el pacto. El tramo que estudiamos comienza hablando de bendiciones y termina hablando de bendiciones. Va desde las bendiciones de obedecer hasta las bendiciones de poseer la tierra. Se nos advierte sobre las consecuencias de olvidarnos de Dios, particularmente en lo referente a la ruptura del pacto, simbolizada a través de la idolatría. Se nos enseña aquello que Dios, ¿sí?, nos da. Se nos presentan aspectos determinantes de la naturaleza divina. Se habla de todos aquellos aspectos que definen a Dios, y como decíamos al inicio, se mencionan las bendiciones de la tierra prometida. La enseñanza de hoy nos habla del amor de Dios, de la bendición, de la multiplicación, de la fertilidad y la prosperidad, de la salud, de la protección, y nos da las condiciones para esto. Deuteronomio 7:12 nos enseña que esa condición tiene tres partes. En primer lugar, oír los decretos divinos. En segundo lugar, guardarlos. Y en tercer lugar, ponerlos por obras. Oírlos, guardarlos, ponerlos por obra. Esta es la condición. La condición exige fe, pero no es la fe. La bendición viene por gracia, pero no excluye el poner las enseñanzas de Dios por obra. Cuando se habla de oír, se habla de oír los decretos divinos, las enseñanzas de la Torá, especialmente los mandamientos, los mismos que Jesús enseñó. Y tenemos que escuchar la óptica, el enfoque, las formas de comprender estas enseñanzas que nos dio Jesús. Cuando Jesús estuvo junto con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración, Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él escuchad". ¿Está? Y suponemos que si estuviera Pablo o alguno de los apóstoles que conocieron a Jesús, también en el monte de la Transfiguración, Dios nos volvería a decir: "Este", haciendo referencia a Jesús, "este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él escuchado". Hoy hay gente que desdice a Jesús con los dichos de Pablo. Dice: "Ah, no, pero todo está en la Biblia". Ojo, ojo. Es importante tener en cuenta esto que decimos, porque hay quienes enseñan que los mandamientos eternos de Dios eran para el tiempo de antes y que por lo tanto ya no hay que cumplirlos. O hay quien enseña también que las enseñanzas de Jesús no son más valiosas que las enseñanzas de Pablo. Hay gente que mete todo en la misma bolsa. Cuidado, hermanos y hermanas. Cuando se habla de guardar los mandamientos, se hace referencia a atesorarlos en nuestro corazón. No se trata de tener una Biblia y no leerla nunca. Se trata de guardarlos en nuestro corazón, esos mandamientos. Deben ser atesorados esos mandamientos para que nuestras acciones sean dignas de alguien que dice creer en Dios. Por eso tenemos que escuchar, conocer, guardarlos, ¿sí?, en nuestro corazón. Y el tercer aspecto es ponerlos por obra, aplicarlos a la vida cotidiana. Algunas sectas y grupos religiosos enseñan a no mezclarse con el mundo. Hablan con desprecio de las cosas cotidianas a las que llaman mundanas. El mismo desprecio que algunos judíos utilizan para referirse a quienes no son judíos, diciendo gentiles, no digo que todos, pero algunos judíos dicen la palabra gentil con desprecio, ¿sí?, ese mismo odio, por decirlo de alguna forma así, o ese mismo desprecio, tienen algunos creyentes hacia algunas actividades a las cuales llaman de mundanas, de algunas personas a las cuales llaman de mundanas. Pero es precisamente con esos mundanos y es precisamente en esas actividades mundanas donde tenemos que involucrarnos para transformarlas, para poner por obra los mandamientos y enseñanzas que Dios nos da a través de la Torá y que nos confirmó a través de Jesús. No estoy hablando de mezclarse con gente que está en pecados graves. No le estoy diciendo a usted que se vaya a algún lugar que Dios desaprobaría que usted fuera. Pero hay gente que llama mundano a tener una actividad con los vecinos. Hay gente que llama mundano a participar de las actividades de sus hijos en las escuelas. Creen que la vida solamente pasa por encerrarse entre cuatro paredes de la iglesia y que todo lo demás es mundano. Hay que poner por obras los mandamientos en el mundo, aunque algunos llamen a eso despectivamente de mundano. Tenemos que tener contacto con algunas personas, ¿sí?, que no tienen nuestra fe, para que la conozcan. La prédica que nosotros tenemos que tener es nuestra vida personal. Si no, no somos creíbles. No se trata de andar llamando a la gente para que vaya a una iglesia y que nos digan: ahí viene el pesado, ahí viene la pesada, que solo habla de Dios. Nuestra vida tiene que ser un canto de alabanza a Dios. Nuestra vida personal. Conozco gente que va a la iglesia toda la semana, no hace falta una semana. Y son personas violentas, castigan a sus esposas, pero van a la iglesia siempre. Cuando te ven por ahí te dicen: ¿Dónde te estás congregando? Uno podría responderle: ¿cuándo vas a dejar de pegarle a tu mujer? Hay señoras que hablan mal de todo el mundo, en problemitas con la lengua. Van todas las semanas a la iglesia. Cuando te ven por ahí, ¿dónde te estás congregando? No dejáis de congregarse. Te sale con una frase de Pablo como si fuera una máxima de la Torá. Y allá no llegan los hermanos sufriendo porque se dejan atormentar por los hipócritas. No digo que todas las personas que vayan a la iglesia sean hipócritas. Lejos estoy de creer eso. Conozco gente que es muy bien, pero ojo, ojo. Cuando somos demasiado espirituales, lo digo irónicamente, nos olvidamos de salar la tierra, de iluminar el mundo. Cuando solo oímos, pero no obramos, no se cumplen los tres aspectos que requiere o que condicionan la bendición. No se trata de oír hablar de Dios, hermanos. No se trata de oír algo que nos hable de fe o algo que nos dé fe. Se trata de oír la enseñanza correcta. Y al que no sepa de qué estoy hablando, lo remito al estudio de la semana pasada. Hermanas, hermanos, nos han engañado cuando nos exigieron ser perfectos, porque esa perfección nos la irá dando Dios poco a poco, según nos dice en el pasaje de Deuteronomio 7:22, poco a poco. En el pasaje se habla de naciones que se irán destruyendo poco a poco. Ya hablamos también semanas atrás de lo que representan esas naciones. Los remito al estudio correspondiente que habla de esos enemigos. Es Dios quien nos dará finalmente la perfección. Nosotros debemos procurar ser perfectos, pero no está en nuestra naturaleza corruptible esa perfección. Quienes han levantado la bandera de la pureza absoluta y han señalado con juicio al pueblo de Dios por sus pecados, han sido humillados por Dios, han sido descubiertos en escándalos sexuales, y detrás de esa falsa moral, Dios demostró que tan solamente había hombres o mujeres comunes y corrientes, con la misma tendencia al pecado que tiene cualquier otro ser humano, con las mismas debilidades de la carne que tiene cualquier otro ser humano. De alguna manera, las imperfecciones que vemos y nos molestan en nosotros son las que nos ayudan al crecimiento espiritual. Voy a repetir, esas imperfecciones que vemos y nos molestan a veces en nosotros son las que nos ayudan al crecimiento espiritual. Dios podría eliminar de golpe, pero sin embargo, lo hace poco a poco. Él podría quitarnos toda imperfección de golpe, pero lo hace poco a poco. Nos dice en 7:22 que esto es por una cuestión de protección. Dios quiere protegernos, y en su sabiduría divina entiende que el eliminar esas naciones poco a poco es la mejor forma de protegernos, aunque nos moleste a nosotros. ...7:25 nos enseña que detrás de la promesa del oro y de la plata, detrás del materialismo, está la idolatría, y nos dice que esto es un anatema, una abominación que debemos aborrecer. Poner por obra los mandamientos divinos trae vida, multiplicación, bendición. Yo sé que esta enseñanza le va a cambiar la vida a muchos hermanos. Yo sé que esta enseñanza va a transformar muchas vidas. Usted no sabe, hermano, usted no sabe, hermana, las resistencias que hemos tenido para poder grabar este mensaje. Usted no se imagina todas las resistencias que hemos tenido esta semana para poder grabar este mensaje. El mal confabulado para que esto no salga. Por eso yo sé que cuando la lucha es grande, la bendición es mucha. Así se dice, ¿verdad? Y yo sé que a muchos le va a transformar esta vida. Anoche no sabe lo que era en mi barrio. Me tuve que levantar temprano porque no podía dormir. Los perros ladrando, una cuestión como para no dejarme descansar. Me levanté con dolor de cabeza. De mañana sonando los teléfonos de la oficina como nunca suenan, que siempre está tranquilo. Gente con preguntas o problemas inexistentes en realidad, que solamente tienen el único deseo de perturbar. Pero aquí estamos. Y sé que a muchos les va a cambiar la vida. Hermano, tal vez tú has visto aflicción. Tal vez tú has sufrido tentaciones. Tal vez has tenido pensamientos malos, horribles. Tal vez, y te sientes avergonzado. Pero 8:2 nos dice que esas aflicciones corresponden a pruebas que Dios nos puso para saber si guardamos o no esos mandamientos. Hay personas que tal vez estuvieron pasando por una situación de extrema pobreza y sintieron la tentación de salir a robar. Pero en su corazón estaba guardado el mandamiento que decía: no robarás. Hay personas que en medio de circunstancias muy duras y difíciles vieron en Dios la salida y aprendieron la importancia de la palabra de Dios en cuanto a alimento y sostén. Hay quien enseña por ahí que Dios no castiga a nadie. I'm sorry. Deuteronomio 8:5 nos enseña a reconocer que Dios castiga de la misma manera que un padre lo hace con su hijo, con cariño. No porque se contente en el sufrimiento de su pequeño, sino para corregirlo. Cuando somos castigados por olvidarnos de sus mandamientos, hagámonos responsables, hermano. Y en lugar de hacer guerras espirituales contra el diablo, tratemos de cultivar el temor de Dios y andar en sus caminos de justicia. El texto nos pone responsabilidades personales para que nos vaya bien. Y nos dice que en gran medida esto depende de nosotros. Se nos advierte a no olvidarnos de Dios. 8:11 nos enseña que cuando no cumplimos los mandamientos, decretos y estatutos, eso equivale a olvidarse de Dios. Nos advierte que las riquezas nos pueden conducir al orgullo de nuestro corazón. Nos recuerda que todo viene de Dios. Las cosas no vienen por casualidad y nuestros logros no son más que por mérito de Dios. Aunque algunos ignorantes y resentidos por ahí andan diciendo que Dios no existe. Hechos 8:16 nos enseña que la prueba y la aflicción tenían por objeto hacernos bien. No debemos confundir castigo con prueba. El castigo es el pago por nuestras iniquidades, la corrección para enderezarnos. La prueba es la tentación a que nos salgamos del camino. Son cosas distintas. Hay gente que está sufriendo castigos y creen que es una prueba. Ojo, no confundir. La prueba es pasajera. El castigo permanece hasta que usted vuelva y se ponga a hacer lo correcto. Dios nos advierte en el texto, una vez más, las consecuencias de la idolatría, y esa consecuencia es la destrucción. La destrucción. El Seol lo que generalmente se traduce como infierno, era el nombre de un volcán donde se arrojaba la basura, los desechos, antiguamente en Israel. Como volcán, era un fuego eterno, que estaba siempre encendido, de ahí la palabra fuego eterno. Lo cual no significa que los que vayan ahí vayan a sufrir eternamente, es un lugar de destrucción. El polvo va al polvo. El espíritu vuelve a Dios y el alma o se salva o se destruye. Veamos las consecuencias de la idolatría, son la destrucción, como también son esas mismas las consecuencias de la insensibilidad ante las tristezas de los más necesitados del mundo, así como lo expresó Jesús en varias oportunidades. Apartados de mí, hacedores de maldad, fueron y serán sus palabras para los inicuos. Muchas veces se enseña que la salvación no es por las obras, sino por gracia, como si una cosa excluyera a la otra. El texto que estudiamos nos dice la importancia de las obras, pero también nos habla de la gracia. 9:5 nos dice que no es por la rectitud de tu corazón, sino por la impiedad ajena. Dios destruirá la impiedad no por tu justicia, sino porque Él no tolera la impiedad. Destruirá la iniquidad y te liberará de todo mal. Es una cuestión de honor para Dios. Y finalmente, tú serás libre y habrás vencido gracias a la intervención decisiva de Dios. Apartarse de los mandamientos equivale a idolatría. Representa una ruptura del pacto eterno. Es como romper las tablas. Romper las tablas, idolatría. Idolatría, romper las tablas. Idolatría, romper el pacto. Romper el pacto, idolatría. Romper los mandamientos es romper el pacto. Romper el pacto es idolatría. Cada idolatría, cada pecado nuestro es como un golpe que busca quebrar esas tablas con los mandamientos. Es una rebelión, una corrupción, y esa corrupción debe ser quemada con el poder de Dios, con el fuego de Dios. Debemos creer esta palabra, hermanos. Dios nos ofrece bendición y maldición. Depende de nosotros. El creer implica escuchar, guardar los mandamientos y ponerlos en obras. El acceso a esa nueva realidad que nos ofrece Dios no es una cuestión de si es por obras o es por gracia. Es por ambos. Hay iglesias que dicen, no, nosotros creemos en la gracia. Y otros dicen, no, nosotros solamente en las obras. Pero es por ambos. No se trata de una cosa u otra. Hay gente que anda poniendo por ahí principios calvinistas, sola gratia, y firman en sola gratia como si fueran Dios que escribió esas cosas. Gente profesionales, personas cultivadas, que como están cansadas de aquello a quien Jesús dijo que lo dejáramos, porque eran ciego guía de ciego, y nos dijo, déjenlo a esos locos sueltos. Y son los bíblicos que andan apuntando con el dedo a todo el mundo. El apóstata va a morirse en el fuego. Y la batería y la guitarra no es bíblica. Y eso no es bíblico. Y acusan a todo el mundo. El acusador. sinagogas de Satanás, acusando a todo el mundo. No es una cuestión de si es por obras, hermanos, si es por gracia, es por ambos. Dios sabe que nosotros no somos el trigo limpio que debemos ser. Pero no lo somos, no porque seamos malos, sino porque nuestra naturaleza tiene tendencia al pecado. Y por amor, Dios, cuando nosotros, dentro de lo que nos permite nuestra naturaleza, nos esforzamos para hacer las cosas más o menos bien, bueno, pero implica que entendamos lo básico. Y los mandamientos es una cuestión básica, hermano. Es muy importante también la intercesión de los demás. Es muy importante. Moisés intercedió en numerosas oportunidades por su pueblo. Él decía: no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Nosotros oramos a Dios en este momento y pedimos que todos los que están escuchando también pidan por nosotros. Nosotros decimos: Padre, no destruyas a tus hijos, no mires ni a su dureza, ni a su impiedad, ni a su pecado. Te pedimos por todos los hermanos y hermanas que están escuchando, no los destruyas, Padre. No mires su dureza, no mires su impiedad, no mires su pecado. También le pedimos a los hermanos y hermanas que nos escuchan que también intercedan por nosotros, para que no miren nuestras durezas, ni nuestras impiedades, ni nuestros pecados. Perdónanos, Padre amado. Cuando cometemos un error, cuando nos desviamos, nos sentimos mal, quebrantamos la ley, se quebranta nuestro corazón, y Dios nos manda a reconstruirla también en nuestro corazón. Lo que rompemos lo debemos reparar. Cuando dañamos con nuestros pecados al mundo, debemos ayudar a reparar al mundo. 10:4 dice que las tablas de la ley con los mandamientos, las segundas, debían ser exactamente iguales a las primeras. Los mandamientos son importantísimos y tienen plena vigencia todos, incluyendo el respeto de Shabbat. Nos acercamos al final, hermanas, hermanos, y vamos a ver qué es lo que Dios nos exige. Es necesario comprender esto. Deuteronomio 10, versículos 12 al 21, nos enseña varias cosas que tienen que ver con las exigencias de Dios. Y vamos a verla. 1. Temer a Dios. Temer a Dios es una exigencia. Tener respeto por Dios es una exigencia. Andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Seguir sus mandamientos. Guiarse por los mandamientos. No robar, no matar, no adulterar. Honrar al padre y a la madre. Amar a Dios. No usar el nombre de Dios en vano. Acordarnos que Dios es uno. Uno. Amarlo a Dios. Servirlo con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Esto es en pensamiento y en acción. Nuestras ideas y nuestras obras deben ser para gloria y alabanza de Dios. No puede ser que nuestra vida diga: mira, ese es el creyente, ¿eh? Los ateos festejan después. Guardar los mandamientos, ¿sí? Guardar los mandamientos. Esa es la condición de la prosperidad. Cuando guardamos los mandamientos, tenemos prosperidad también. Guardar los mandamientos. Si usted quiere ser próspero, en todo sentido, también en el sentido económico, no tiene que hacer pactos de dinero por televisión, mucho menos sentirse mal. si no está cumpliendo con un pacto de dinero que hizo. Dentro de unos días vamos a ver cómo se rompen esos pactos. Pero los mandamientos: circuncidar el corazón y no endurecer la cerviz. Circuncidar el corazón. La parte dorsal del cuello tiene 7 vértebras. Esa es la cerviz, las cervicales. No endurecer las cervicales. Yo cuando a veces usted anda contracturado, usted anda duro, que se tiene que tomar un relajante muscular, bueno, eso es un problema de cerviz dura. Dios quiere que circuncindemos nuestro corazón, que no endurezcamos la cerviz. Tomémonos la vida también, hermanos, de una manera más light. Nos dice que Adonai es Dios de dioses, Señor de señores. Fíjese que Jesús, hermano, hermana, Jesús nunca dijo, no hay un solo relato en los evangelios que diga que Jesús es Dios de dioses ni Señor de señores. Nunca. No es un dato menor esto, piénselo. Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Piénselo, hermano. Y gloria a Dios por Jesús, gloria a Dios por el Mesías. Pero nos dice acá esta palabra que Adonai es Dios de dioses, Señor de señores. Nos enseña que la circuncisión del corazón tiene que ver con no hacer acepción de personas, con atender a los huérfanos, a las viudas, a los forasteros, a los extranjeros, dándoles pan y vestido. ¿Les suena? ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba, tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me recogiste? ¿Les suena? ¿Se acuerdan? Palabras del Mesías. Amar al extranjero. Hay gente que mezcla nacionalismo de corte nazista o fascista, lo mezcla con sus creencias. Se aferran a la bandera y viven un chauvinismo que odian a los extranjeros. Y nos habla aquí de amar al extranjero como exigencia de Dios. Amarlo. Temer solo a Dios. Solo a Dios debemos temer. Es una exigencia. Esto nos llama a ser valientes, decididos. Intervenir sobre las circunstancias con valentía. Jesús decía, no teman a los que matan la carne. Témanle a Dios, que es el único que tiene poder para matar el espíritu. Solamente a Dios temer. Servir solamente a Dios. No podemos convertirnos en siervos de nadie. Servimos solo a Dios. No servimos ni siquiera al pueblo, servimos a Dios. Hay gente que cree que alguien que enseña es un siervo del pueblo, no, es un siervo de Dios. Sirve a Dios. Más allá de que eso que diga le sirve al pueblo. Pero el servicio debe ser a Dios siempre, hay que tenerlo clarísimo. Otra cosa más es seguir solo a Dios. Seguir solo a Dios. Y en este momento, hermano, en este momento, esto me llegó ayer. En este momento estoy eliminando mi Twitter porque no quiero seguir a nadie más que a Dios. Y no quiero que nadie me siga tampoco. Así que teníamos un Twitter, pero lo estamos eliminando. No quiere decir que usted lo tenga que hacer. En su libre albedrío puede hacer lo que quiera. Yo, a lo personal, decido hacer eso. Desactivar mi cuenta, sí. De acuerdo. Desactivar mi cuenta. Jurar solo por Dios. Jurar solo por Dios. Cuenta ahora está desactivada. Muy bien. Eliminamos el tweet. Alabar solo a Dios. Alabar solo a Dios. Otra de las exigencias, alabar solo a Dios. En resumen, amar a Dios, guardar sus decretos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, todos los días. Es poco lo que pide Dios, hermano. Poco, que no lo engañen. Que no lo engañen. Muchas personas se preocupan, se sienten muy tristes porque no pueden hacer cosas que le enseñaron que Dios mandaba. Están tristes porque no conocen las enseñanzas verdaderas de Dios. Muchos son los que se preocupan por cosas sin sentido y olvidan las cosas importantes. Olvidan la caridad, la misericordia, la fe. Como les decía hace un rato, los últimos días he escuchado a varias personas tristes porque no se pueden congregar. Me dicen, hermano, voy a un lado y escucho que se ponen a hablar mal de los católicos, y voy a otro lado y escucho que se ponen a hablar de los evangélicos, y voy a otro lado y escucho que no me llegan lo que dice, no estoy de acuerdo con lo que enseñan, me siento mal, no encuentro un lugar a donde congregarme. Y no hay nada, hermano, en la Torá que diga que usted tiene que congregarse en una iglesia toda la semana. No hay nada. Absolutamente nada. De hecho, Dios permitió que el templo donde se le rendía el culto se destruyera. ¿Y qué es? ¿Porque tenemos un Dios débil? No. El culto va por otro lado también. No significa que si usted tiene un lugar donde se siente bien y quiere ir, a alabar, a servir, está bárbaro, está perfecto. Pero si no tiene esas posibilidades, si no tiene esas posibilidades, no se preocupe. Hay cosas que Dios pone más le da más importancia: la caridad, la misericordia, la fe. Hay que reflexionar bastante sobre las prioridades de Dios. Y comienzo a resumir para ir terminando. Guardar los mandamientos nos posibilita el acceso a esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. La obediencia a Dios implica servicio de alma y de corazón, de acción y pensamiento. Dios nos promete bendición. Lo digo de nuevo, Dios nos promete bendición. Nos promete bendición. Y nos advierte que las consecuencias que acarrea la idolatría en sus múltiples formas son tremendas. Nos manda a poner las palabras en el corazón y en el alma, tenerlas siempre presentes, enseñarlas a nuestros hijos, atarlas en nuestras manos, ponerlas en la frente. Hoy hay muchos hermanos que quieren tener la pipa de Nike, la marca deportiva Nike, en su frente, en su corazón, en su muñeca. Lucen esa marca, ¿sí?, con orgullo. Y de Dios ni se acuerda. ¿No es esto una forma de idolatría? Dios nos dijo que debíamos grabar sus palabras en la frente, en el corazón, en la muñeca. Y hay mucha gente ama una marca con todo su corazón, con el eslogan de solo hazlo, hacelo, simplemente hacelo. Se lo llevan grabado en la frente, lo llevan grabado en el corazón, usan pulseritas. No significa que usted no pueda usar una gorrita, entiéndame. No es eso lo que estoy planteando. Hablo de no caer en la idolatría de las marcas. Ojo. En no rendirle culto a esa imagen de marca. Hoy los chicos están dispuestos a pagar muy caro por un gorro, un sombrerito de Nike. Pero estarían dispuestos también a ponerse un gorro, una remera que diga Dios y pagar por ello bastante. Hay que tener cuidado con estas cosas y no dejarse arrastrar por el consumismo. Hermano, hermana, las bendiciones que Dios tiene para nosotros son enormes. ¿Sí? Léasla usted misma, usted mismo. Deuteronomio 11, del 8 al 25. Están ahí, léala usted. Pero implican que usted haga lo correcto. Ánimo, hermano. Ánimo, hermana, para seguir adelante. Ánimo para reflexionar sobre todo esto que escuchamos y a ponerlos por obras. Para hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Un mundo cuya felicidad completa no construiremos nosotros, pero que de todas formas debemos procurar. La perfección final está en camino, hermanos. El mundo será transformado, los muertos resucitarán, seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Un reino de paz y prosperidad eterna se acerca, hermanos, aquí en la tierra, para gloria y alabanza de Dios. Jesús, el Mesías, ya regresa. Está en camino. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente final de semana y un mejor comienzo. Shalom Shabbat. Que Dios los bendiga, hermanos. Chao.